A partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo, hoy sábado 31 de agosto de 2013. Bienvenidos al resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca, en esta semana donde la constante han sido las manifestaciones, bloqueos y marchas en el paro agrario. Aquí están todas las noticias de nuestro departamento, Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titular de Sesquilé. La información a esta hora desde la emisora Angelus Estéreo, con un completo análisis de esta semana de paro agrario en nuestro municipio. Desde Tocancipá. Tocancipá inicia socialización del proceso de la actualización catastral. Hoy, el invitado especial desde el municipio de Chocontá. Nuestro invitado para el cierre de este mes de agosto en Recorriendo Cundinamarca será el profesor Alexander Murcia, quien hace parte del grupo coordinador de la celebración del Bicentenario en la zona Almeidas, que será el próximo jueves 5 de septiembre. En Sutatausa. Muy buenos días para nuestros amigos de Recorriendo Cundinamarca, una vez más desde el municipio de Sutatausa, donde la información nos compete a todos con respecto al paro nacional agrario. En esta mañana nos encontramos con el señor alcalde José Humberto Rodríguez, quien nos dará un informe de cómo ha sido qué efectos ha tenido el paro nacional acá en nuestro municipio. Desde Anapoima. Me encuentro con el profesor y director de la banda y escuela de música de Anapoima, el maestro Orlando Rodríguez. Bienvenidos a la información desde Pacho Estéreo en la región del Río Negro. Con motivo de la celebración de los 10 años de los oratorios en el municipio de Pacho, se realizará un gran acto el domingo 1 de septiembre. Hoy nos acompaña el padre Andrés Cañón, director de los 43 oratorios que hay en la parroquia San Antonio de Padua de Pacho. La información desde Girardot. Los consumidores se abstienen de comprar productos como la papa, la mora, el lulo, la cebolla larga, la arveja y otros productos están llegando demasiado, pero demasiado caros. Eso es lo que dicen los vendedores de la plaza de mercado aquí en la ciudad de Girardot. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Damos paso a la información desde el municipio de Sesquilé con Fernando Rodríguez de la emisora Angelus Estéreo para dar inicio al resumen semanal. La información a esta hora desde la emisora Angelus Estéreo, con un completo análisis de esta semana de paro agrario en nuestro municipio. El viernes desde las 9 de la noche, la carretera central del norte fue bloqueada con varios viajes de receo en ambos sentidos. A esto se sumó la quema de varias llantas. Un grupo de 200 personas hacían presencia en el sitio. Cerca de la medianoche, un nutrido grupo del SMAT hizo presencia en el sitio y con tanquetas, gases y chorros de agua lograron dispersar el grupo, logrando habilitar la vía cerca de las 3 de la mañana. Los manifestantes denuncian abuso de fuerza por parte del SMAT, quienes fuera de golpearlos, los obligaron a arrodillarse y a pedir perdón. Cerca de la medianoche, en el puente peatonal de Boitá, una vereda del municipio de Sesquilé, el equipo de Angelus Estéreo fue testigo de cómo el SMAT golpeó a personas que no hacían parte de la protesta y que a esa hora trataban de regresar a sus hogares caminando. El sábado, en la mañana, en las primeras horas, se presentaron bloqueos en la vía que de Sesquilé conduce a Guatavita. El servicio de transporte público de Guatavita, Bogotá, no se prestó de forma continua. Grupos de varias personas caminaban hacia la carretera central para conseguir transporte. El transporte rural, que es prestado por Cotrascovadonga, no se prestó hasta nueva orden. Se conoció extraoficialmente que la administración municipal expidió decreto de ley seca desde las 6 de la mañana del sábado hasta las 6 de la mañana de este lunes 26 de agosto. Se presentaron bloqueos intermitentes a la entrada del municipio de Sesquilé a la altura de la vuelta del colegio. Allí un grupo cercano de 30 personas taponaban la vía. La carretera central del norte a la altura de Sesquilé por estos días presenta poco flujo vehicular en ambos sentidos. Algunos transportadores que prestan el servicio particular a empresas de flores de la región y otras no han salido a trabajar por miedo de amenazas de romperle sus vehículos. Igual sucede con los vehículos recolectores de leche y vehículos transportadores de alimentos en general. Más información desde el municipio de Sesquilé, Cundinamarca. Nos encontramos con Martín Rodríguez, él es uno de los comerciantes de los productos perecederos en el municipio de Sesquilé y nos va a contar acerca de la variación de los precios de estos alimentos. Don Martín, bienvenido a Jesús Estéreo y coméntenos cuál es la variación que se presenta en los precios de los alimentos por estos días. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, en estos días se ha subido mucho los artículos, especialmente en algunos, como la cebolla cabezona, que antes estaba a 40 mil el bulto, hoy está a 80 mil. La zanahoria, que estaba a 30 mil, 40 mil, y hoy está a 80 también, 80 mil. La arveja, que se encontraba a 140 mil, hoy está a 180 mil el bulto. La cebolla larga, que estaba a 30 mil y 40 mil, hoy está a 120 mil. ¿Usted qué pudo visitar hoy las bodegas de Corabastos? ¿Cuál es el ambiente que se vive en ellas? ¿Hay desabastecimiento en algunos alimentos? Se ve caer todos los alimentos y ya se encuentra desabastecimiento. ¿Qué tan difícil ha sido lograr encontrar alimentos de la canasta familiar y, pues, digamos, la papa, que es lo que más consumen los esquileños, con ello la zanahoria y las arvejas? No, en la papa sí, aquí los de Sesquilé estamos privilegiados porque es cosecha de nuestra región, no nos perjudica en nada. Los bogotanos sí, porque allá no la dejan llegar y es difícil, acá estamos privilegiados en eso. ¿Para cuánto tiempo cree usted que puede haber abastecimiento con el paro que se presenta a nivel nacional? Abastecimiento puede haber para una media semana, pero ya es difícilmente lo que se puede traer. Por otro lado, la emisora Angelus Estéreo realizó una campaña para que las personas que tienen acopios y centros cooperativas lecheras regalaran la leche en vez de botarla, como sucedió en otras partes del país. Gracias a esta iniciativa, las cooperativas lecheras Coldorados y Corrancés entregaron este domingo cerca de 1,000 litros de leche a las personas más necesitadas de la comunidad de Sesquilé. En el parque principal, frente a las instalaciones de Angelus Estéreo, se hizo entrega de todo este líquido. Gracias a ellos por acoger esta propuesta de Angelus Estéreo, seguiremos en pie para que otras cooperativas y otros acopios nos colaboren. Es la información que se genera a esta hora desde la emisora Angelus Estéreo del municipio de Sesquilé. Les informó Fernando Rodríguez para Recorriendo Cundinamarca. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Un saludo muy pero muy especial en esta mañana para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca que nos sintonizan desde los diferentes municipios del departamento de Cundinamarca. Desde Tocancipá en Alegría Estéreo informamos las principales noticias. Alegría Estéreo 94.4. Tocancipá inicia socialización del proceso de la actualización catastral. La Gerencia de Planeación, en compañía de la Administración Municipal, ha generado un contrato para iniciar la actualización de la formulación catastral rural y urbana del municipio de Tocancipá. Para ello, se invitan a todas las comunidades de las veredas, barrios y sectores a participar en las respectivas reuniones de socialización. Ya el pasado 27 de agosto se socializó en la vereda Berganzo con los sectores de San Javier, Tolima, Millennium, Torres de San Juan, Antonia Santos y La Estación en el Salón Comunal de la Vereda Berganzo a las 4 de la tarde y el pasado 28 también se hizo la socialización en la Vereda La Esmeralda en los sectores Tinjacá, Altos de San Miguel, Urbanización Las Esmeraldas, La Aurora, Valle de las Alegrías, Mirador del Aliso en el Salón Comunal de la Vereda La Esmeralda a las 4 de la tarde. Operatividad de la policía deja una captura en flagrancia. En el allanamiento realizado por personal de la Seccional de Investigación Judicial SIJIN, en compañía de unidades de la Estación de Policía del municipio de Tocancipá, se realizó un allanamiento en la vereda Berganzo, que dejó como resultado una persona capturada en flagrancia, a quien se le incautaron 1.285 gramos de marihuana y 286 gramos de bazuco, base de coca, cocaína y algunos celulares. El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes. El alcalde de Tocancipá, Carlos Julio Rosso Moreno, asistió junto con el gabinete municipal y el presidente del consejo al acto de instalación de la primera piedra de la planta de FEMSA Coca-Cola, que se empezará a construir en este municipio de la Sabana del centro de Cundinamarca. El acto contó con la presencia del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el presidente y director general de FEMSA, José Antonio Fernández, y el presidente de la División Suramérica de la multinacional, John Santamaría, y el presidente para Colombia de la compañía, Fabricio Ponce García. En el evento, los empresarios agradecieron la oportuna acción de la Administración Municipal de Tocancipá y se declararon vecinos de este municipio, por el cual se comprometieron a trabajar en propósitos medioambientales, económicos y sociales. Desde Alegría Estéreo, estas son las principales noticias del municipio de Tocancipá. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Ahora con Efecti, ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Tiros, pagos, recargas, Efecti. Efecti, tiro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, red postal de Colombia. Llega recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. Nuestro invitado para el cierre de este mes de agosto en Recorriendo Cundinamarca será el profesor Alexander Murcia, quien hace parte del grupo coordinador de la celebración del Bicentenario en la zona Almeidas, que será el próximo jueves 5 de septiembre. Amigos de Chocontá 101.3. Pues de esta manera nos está acompañando el profesor Alexander Murcia. Él es el coordinador y director de la Escuela de Formación de Arte Teatral de la Casa de la Cultura del municipio de Chocontá. Y en entrevista nos comenta los detalles que van a ser parte de la celebración del Bicentenario. Recordemos que la zona Almeidas celebra el Bicentenario el próximo jueves 5 de agosto. Y con él también hacen parte las actividades del Festival de Raigambres y Tradiciones Campesinas, enmarcado en los 450 años de existencia del municipio de Chocontá. Esto nos comentó acerca de las actividades que se van a llevar a cabo en el marco del Bicentenario aquí en nuestra población. Muchísimas gracias por la invitación, William. Es un honor estar en este programa y también es un honor ser partícipe de este proyecto de Bicentenario acá en Chocontá. Profe, llega la celebración del Bicentenario y todos los municipios, hablamos a nivel del departamento, se preparan para dejar en alto, en especial las cabeceras de provincia, dejar en alto pues el nombre de sus regiones. Le corresponde, entrando ya el mes de septiembre, ahorita menos de 8 días, estaremos dentro de 8 días, si Dios lo permite, estaremos en esa importante celebración. Entre otros, pues vendrá el señor gobernador, la primera dama del departamento, los alcaldes, sus primeras damas o algunos de sus secretarios o secretarias de despacho y parte de la comunidad de los municipios de la zona Almeidas. Y es ya conocido por todos que en el marco del Festival de Raigambres y Tradiciones Campesinas pues se va a llevar a cabo la celebración del Bicentenario. Profe, ¿qué idea llega a usted o cómo llega la idea de la celebración del Bicentenario? ¿Y qué le podemos decir a la gente? Porque obviamente no les podemos contar todo, porque queremos que la comunidad también se vincule. Creeríamos que puede ese viernes declararse día cívico, por lo que es la celebración de los 450 años del municipio, y obviamente también por la venida de las autoridades y de la comunidad que le hemos dicho ya a nuestros oyentes. ¿Cómo llega la idea para plasmarla y de dónde surge para que Chocontá tenga esta actividad que se va a llevar a cabo en el Bicentenario y que pues el señor gobernador quedó muy motivado, muy maravillado, según lo que nos pudieron dar a conocer algunos alcaldes de la zona con la propuesta que se le hizo a él? Bueno, digamos que todo parte desde las primeras reuniones Creo que la provincia ha estado muy juiciosa en ese sentido. Las reuniones se comenzaron a realizar prácticamente aproximadamente hace unos 4 meses. En otras provincias realmente el asunto estuvo un poco embolatado, por decirlo de alguna manera, que incluso hacían reuniones 15 días antes del evento. Pero pues digamos que nosotros lo asumimos de una manera normal. Cuando nosotros hace 4 meses nos reunimos, es más, estábamos asustados, porque pensábamos que ya era bastante tarde para el asunto, que teníamos que ejecutar el proyecto lo más rápido posible. Bueno, digamos que las primeras reuniones fue una lluvia general de ideas, por decirlo de alguna manera. Sí, normalmente se tenía pensado, digamos que unos actos protocolarios normales y todo el asunto. Pero cuando a mí me dan esa tarea por parte del municipio de Chocontá de pasar una propuesta, primero, lo que pensé es que si estamos hablando de Bicentenario, estamos hablando de la época de la independencia, pues realmente nuestro territorio, Almeida, fue muy importante en esa época y realmente contribuyó mucho precisamente a las luchas posteriores que concluyeron con la batalla de Boyacá y que nos dio la independencia definitiva. Entonces yo dije, bueno, yo me pregunté, Bicentenario, Cundinamarca, hechos históricos, tenemos que resaltar y dar a conocer precisamente un poco de nuestra historia en esta celebración. Entonces realicé una propuesta, la presenté ante todos los presentes, alcaldes, secretarios de cultura, maestros de artes de las casas de la cultura de los municipios, sin esperar que de pronto la escogieran, porque de una u otra forma, como dije anteriormente, había lluvia de ideas. Entonces pues simplemente uno va con la propuesta y espera. Entonces vi el ánimo de la mayoría de los presentes muy positivo, y así nació Almeida, provincia de la resistencia. El objetivo primero de esta propuesta es que los municipios no compitieran o evitar que cada municipio se exhibiera como para tratar de demostrar que es el mejor, sino la propuesta realmente iba a entregarse como provincia Almeida y no como municipios independientes. Eso fue lo primero que dejamos claro. Y el segundo, narrar o contar dentro de la propuesta, contar con hechos históricos de nuestra provincia y digamos que rendir un poco homenaje a próceres y mártires de cada uno de los municipios. Y hemos venido trabajando durante todo este tiempo. Sí, lo que decía William es verdad, la idea no es contar todo, pero lo que sí les adelanto es que es un espectáculo de gran formato. Y bueno, para este espectáculo hemos tomado muchas decisiones que obviamente unas han sido polémicas, otras han sido acertadas, y esperamos que todo nos funcione el día 5 de septiembre. Profe, no fue fácil para nosotros poderlo traer aquí a nuestra emisión del programa, porque los días pasan, las horas pasan, los minutos también, y esto cada vez está más cerca. Es como el esperar de pronto, pues hablándolo para que nuestros oyentes lo entiendan, es como estar esperando de pronto el nacimiento de un bebé, ya se está proyectando, ya está cerca. Profe, ¿qué pasa por su cabeza a esta hora de hoy viernes, ya cerca de 8 días? Bueno, de pronto el clima no ha sido el mejor que tengamos, lo hemos visto durante estos días, pero ¿qué pasa por la cabeza del profe Alexander, quien es, digamos, el punto visible en toda la provincia de Almeida de esta idea? Bueno, yo creo que todos los síntomas de una mujer embarazada, como usted lo dice, todo este parto lo he padecido, y digamos que ese hijo al que usted se refiere, pues como toda mamá, espero que nazca bien y que obviamente en el parto como tal no haya ninguna complicación. Bueno, ya sea el día 5 de septiembre. Ah, bueno, y vendrá sí. con regalo a bordo de nuestros 450 años. Profe, ¿Qué tal los talentos en la zona Almeidas? ¿A usted le ha tocado ir a visitar toda la provincia? ¿En qué municipios contamos con escuelas de teatro? Y si no hay teatro, tengo entendido que usted fue también a ver las otras artes que se van a vincular en esta presentación. Sí, dentro de la propuesta, pues precisamente la idea es que vamos a fusionar todas las escuelas artísticas de la provincia. Las escuelas de música, con todas sus disciplinas. Las escuelas de artes escénicas, que artes escénicas comprende teatro y danza. Artes plásticas. Y bueno, digamos que hasta ahí vamos el asunto. Obviamente con sus participantes, que no estamos hablando únicamente de población juvenil, sino que también hay participación infantil, participación de algunos adultos, pues algunos que logran vincularse a las escuelas, y adultos mayores. Entonces, lo que vamos a ver el día 5 de septiembre es precisamente un gran montaje con todos estos artistas, no por puntos independientes, sino todos bajo un mismo pensamiento y todos bajo una misma idea. Todos vamos a estar vinculados y bueno, el objetivo es, ha sido difícil realmente, porque digamos que estamos trabajando con método de ensamblaje, por decirlo de alguna manera. Trabajamos las piezas por separado, por decirlo de alguna manera, y lo que estamos esperando en los ensayos generales es que todas esas piezas encajen, para que obviamente podamos ver esa estructura, por decirlo poéticamente, de lo que es Almeida, provincia de la Resistencia. Entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a crear en nosotros mismos, y digamos que queríamos tener el control de todos nosotros, pero obviamente ya por razones protocolarias, por decirlo de alguna manera, y dentro de la lógica precisamente del protocolo, sí, se fueron de pronto cambiando varias cosas. Dentro de una de ellas precisamente es que los actos iniciales van a continuar van a seguir siendo los tradicionales. No vamos a cambiar el orden, porque vimos que el orden de los factores no altera realmente el resultado. O sea, vimos que realmente nos causa el mismo efecto, ¿sí? Simplemente que obviamente el final de nuestro espectáculo queríamos que fuera un poco más simbólico, ¿sí? Pero pues realmente no se va a perder el simbolismo. No voy a contar obviamente todo, ¿sí? Porque obviamente ya me queda como difícil. Pero ya podemos decir que el gobernador va a ser parte de la, digamos, va a ser activo dentro de la parte del cierre de este importante ensamble. Su participación es simbólica. No es que realmente él esté presente como tal dentro del montaje o algo por el estilo. Va a tener un momento, sí, en el que, digamos, va a estar visible, por decirlo de alguna manera. O más bien que la puesta en escena va a interactuar en algún momento con él. Pero obviamente no es poner al gobernador tampoco a hacer cierto tipo de cosas o comprometerlo con eso. Lo único que puedo decirle con seguridad es que digamos que la personalidad y la la actitud de él en los bicentenarios ha sido muy positiva. Digamos que él ha estado muy cercano a la gente, él y su señora esposa. Bueno, primero concluyo agradeciendo, William, la invitación de estar acá en la emisora 101.3 Amigos de Chocontá, y extender de parte de la provincia de Almeida, como dije, no es una invitación individual por municipio, no. De parte de la provincia Almeida en general, los invitamos a todos los que nos alcanzan a escuchar por este medio radial, para que sean partícipes el 5 de septiembre en la Plaza de Toros de Chocontá a partir de las 8 de la mañana para apreciar Almeida, provincia de la Resistencia, con motivo de la celebración del Bicentenario. Todos los presentes deben tener en cuenta que la entrada es libre, que no, obviamente, porque pues ya hay personas que de pronto sí están preguntando cuánto cuesta la entrada, ¿sí? Siempre digamos que lo que genera expectativa, esto realmente es gratuito, esto es una celebración general de la provincia para todas nuestras gentes de cada una de nuestras poblaciones, y los invitamos entonces para que estén aquí con nosotros conociendo un pedazo de su historia y disfrutando un espectáculo en el cual nos vamos a sentir orgullosos, porque estos 500 artistas que van a estar en escena son 500 artistas de nuestra provincia Almeida. Entonces, rico que nos acompañen y que, como la entrada es gratuita, salgan no solamente contentos, sino también salgan con un poco de conocimiento de lo que fue Almeida en la independencia. Queremos agradecerle muy especialmente a nuestro director Darío Sabogal, a Víctor Manuel, a Patricia, a Elkin y a todos los compañeros que nos han permitido estos minutos para que ustedes conozcan un poco más de lo que se prepara para la gran celebración el próximo jueves del Bicentenario aquí en Chocontá. Volvemos a nuestro máster en la ciudad de Bogotá para recorrer juntos Cundinamarca. Desde el municipio de Chocontá, ojos y oídos del mundo, ciudad satélite de Colombia, desde la emisora Amigos de Chocontá, les reportó William Fernando Valiente. Feliz fin de semana a todos ustedes. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. Desarrollamos ahora en Recorriendo Cundinamarca la información desde el municipio de Sutatausa, emisora Manantial Estéreo. Muy buenos días para nuestros amigos de Recorriendo Cundinamarca, una vez más desde el municipio de Sutatausa, donde la información nos compete a todos con respecto al paro nacional agrario. En esta mañana nos encontramos con el señor alcalde José Humberto Rodríguez, quien nos dará un informe de cómo ha sido qué efectos ha tenido el paro nacional acá en nuestro municipio, y a quien le doy el muy buenos días. Bueno, muy buenos días para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Sí, efectivamente, el municipio de Sutatausa no ha sido ajeno al problema que hemos venido afrontando los colombianos en los últimos días con el paro agrario. Aquí pues nos vemos afectados un poco con el desabastecimiento de alimentos, y ahí nosotros tratamos de afrontarlo con lo local, con los productos que tenemos en esta región, ya que pues ha sido difícil el desplazamiento de los vehículos que traen los alimentos a nuestro municipio, los que se desplazan de Bogotá, de Zipaquirá, de Chiquinquirá, en fin, de muchas ciudades del país, abastecernos aquí de los alimentos. Entonces, pues ha sido difícil la situación. Sin embargo, la comunidad de nuestro municipio pues ha entendido la situación y ha tenido a bien hacer las cosas con calma, con mucha paz, para que las cosas pues en día a día, y esperando que con el diálogo se logren y se mejoren. Pues nosotros como alcaldes municipales hemos hecho un trabajo importante llevando a colación toda la situación en reuniones que se han realizado en el municipio de Guaté, en el municipio de Zipaquirá y también en Bogotá. En la primera reunión se hizo un análisis de toda la situación, se puso a colación la inseguridad que se estaba viviendo, y de ahí sacamos unos representantes para que nosotros tuviéramos esa misma representación, liderazgo en la reunión que se hizo en el municipio de Zipaquirá. Allí en la reunión del municipio de Zipaquirá, donde participó el ministro de Agricultura, se expusieron esos mismos temas y esperábamos algún tipo de solución. o alguna respuesta positiva por parte de este ministerio. Sin embargo, el señor ministro nos dejó con la palabra en la boca y no nos atendió a esa solicitud, no nos dio ninguna respuesta. Sin embargo, nosotros acudimos a la gobernación de Cundinamarca en cabeza de su señor gobernador Álvaro Cruz. Él hizo un esfuerzo grande y en el día de ayer, junto con los miembros de su gabinete, nos atendió a la mayoría de alcaldes del departamento, donde expusimos lo mismo, y los líderes que habíamos delegado expusieron lo mismo. De ahí entonces se logró también elegir a algunos delegados, algunos representantes del departamento para que hicieran lo mismo en Tunja, donde se está reuniendo el gobierno nacional, donde el señor presidente ha tenido a bien escucharnos, donde ha tenido a bien escuchar también a los líderes y tratar de darle solución a esta problemática. Ahí entonces, como les decía yo, llegaron algunos líderes del sector papicultor, lechero, del sector de transporte y también de la minería. Ahí entonces ellos, desplazándose a Tunja, la ciudad de Tunja, están en los diálogos que adelanta en este momento el gobierno nacional. Esperamos pues que de todos estos diálogos salgan algunas respuestas interesantes y se busque una solución para que el campesinado cundinamarqués, el campesinado colombiano, pues en día a día tenga los beneficios que todos esperamos. Ahí entonces, ese es un pequeño informe de lo que hemos hecho, de lo que se ha presentado en los últimos días, y desde luego buscamos estos micrófonos para que la comunidad entienda que nosotros los alcaldes únicamente somos intermediarios en esa información, que nosotros lo que hacemos es servirle a nuestros municipios de una manera honesta, de una manera transparente y transmitir todas las dificultades que tengan nuestros pueblos. Ahí entonces es lo que nos corresponde, servir de garantes de que esas cosas que con las que se compromete el gobierno nacional se cumplan. Ojalá Dios quiera que sea de la mejor manera, y así entonces pues todos nos beneficiamos, tanto el campesinado colombiano como las personas que disfrutan y también apetecen los productos que de allí vienen. Entonces, agradecerles a todos ustedes en Recorriendo Cundinamarca por esta oportunidad que nos dan para poder expresar y decirles que estamos haciendo ese trabajo, es en beneficio de los cundinamarqueses, en beneficio de nuestros pueblos que tanto han sufrido con el tema agrario. Otro problema que se ha presentado acá en la provincia que nos afecta a todos es la parte del transporte. También vemos afectada la parte educativa. Cuéntenos un poco sobre esta problemática. Sí, nosotros como alcaldes municipales tenemos que ser garantes de la seguridad en los jóvenes, los niños, todas las personas del municipio. Por eso hemos tenido a bien, junto con la Secretaría de Educación, no enviar niños a clases ni que funcionen los establecimientos educativos. Ya tuvimos un claro ejemplo en días pasados en el municipio de Ubaté. Citaron jóvenes a los colegios y se convirtió en un gran problema, ya que ellos quedaron libres en las horas de la mañana y los jóvenes, en medio del calor de su juventud, pues se dirigieron a los sitios donde se encontraban el ESMAD, donde se encontraban los disturbios, y aprovecharon pues para lanzar piedras y demás, y pues protagonizar algunos desórdenes en los que no estamos de acuerdo. Por tanto, entonces tomamos la decisión de no citar a jóvenes ni niños a las instituciones educativas para que el problema no se nos agrande. El transporte, pues, como es bien sabido por todos, tenemos algunos disturbios en el sector de Tierra Negra, en el sector de Boquerón, en el sector de La Ruidosa y en Ubaté, donde no dejan transitar vehículos. Y como les digo, también ahí se piensa en la seguridad de todos. Entonces, me imagino que las personas que no han querido pasar hacia Ubaté, hacia Chiquinquirá, es porque no les permiten las personas que están en la protesta. Por eso estamos con una parálisis general de transporte público y transporte pesado, transporte de carga en el municipio y en toda la provincia de Ubaté. Bueno, alcalde, otra cosa importante, en algunos municipios se ha hablado de toques de queda y otras restricciones. Acá en Sutatausa, ¿cómo ha sido la situación? Bueno, sí, municipios que han sufrido con un mayor índice este problema, como Uaté, como Tausa, como Huachitá, han tenido que declarar el toque de queda y la ley seca. Aquí pues Sutatausa, pues no somos ajenos a eso, pero sí es en un menor porcentaje. Ya tenemos detectadas las personas que le gustan los desórdenes y hemos tratado de dialogar con ellas para que esto no siga ocurriendo. Por tanto, no hemos tenido esa necesidad, pero si en dado caso los disturbios son más grandes, tenemos que aplicar el toque de queda y la ley seca en nuestro municipio. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras y por el informe que nos entrega a esta hora de la mañana. Bueno, a usted muchísimas gracias y ojalá que su programa día a día progrese, que siga adelante. Esto va en beneficio de nuestro departamento, de nuestro municipio, y de verdad que lo felicito porque están haciendo ese esfuerzo grande de llevar una buena información a todos los cundinamarqueses. Dios los proteja y que muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en sus micrófonos. Bueno, este es un informe desde Manantial Estéreo. Sneider Rodríguez, sigan recorriendo Cundinamarca. Feliz día para todos. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Tiros, pagos, recargas, Efecti. Efecti, giro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, red postal de Colombia. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Presentamos la información desde Anapoima, emisora Sol Estéreo con Darío Urbano. Hola Patricia y Víctor Manuel, un saludo desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud, para el informativo Recorriendo Cundinamarca a través de los 92.6 Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Damos un saludo para todos los oyentes en el departamento y a todos nuestros compañeros y colegas que hasta ahora en la mañana nos escuchan. Me encuentro igualmente con el profesor y director de la banda y escuela de música de Anapoima, el maestro Orlando Rodríguez. Y le damos los buenos días para todo el departamento. Maestro, muy buenos días para todos los oyentes en el departamento de Cundinamarca. Muy buenos días a todos los oyentes. Gracias por la invitación y espero que escuchen buenas noticias. Bueno, maestro, de verdad que pues en alguna oportunidad ya estuvimos hablando también de nuestra banda y de los logros y ya en la participación que usted tuvo en Villeta. Pero en esa oportunidad también hablamos de un viaje que ustedes tenían pendiente para Sincelejo. Y de ahí que ya estuvieron en Sincelejo y sé que no le fue muy mal, pero sabemos que para el día 16, 17 y 18 de agosto se llevó a cabo el 28º Encuentro Nacional de Bandas en Sincelejo, Sucre. ¿Cuántos grupos bandísticos participaron en esta oportunidad, igualmente contando con ustedes? Fueron 12 agrupaciones, 8 de allá de la costa, de la región de ellos, y 4 del interior. Bueno, profesor, igualmente pues sabemos que de categorías como en todos los concursos ¿Cómo se fueron las categorías en esta oportunidad? Allá es una categoría única. ¿Y por qué se va con una sola categoría? Porque ellos, las bandas, así sean, ellos no miran edades, solamente el número de integrantes y la conformación. Ellos exigen un mínimo de músicos, un máximo, y determinados instrumentos. Ellos no permiten instrumentos que usamos nosotros acá, entonces por eso no se pueden llevar todos los muchachos. Bueno, maestro, no es la primera vez que ustedes van a Sincelejo. Además, ¿cómo es ese recibimiento? ¿Cómo fue ese recibimiento allí en la costa, pues, de la gente del interior? Bueno, pues precisamente el año pasado nos invitaron porque habían oído que la banda de Anapoima interpretaba porros. Entonces me llegó, estuve en una oportunidad, músicos de allá estuvieron acá y nos escucharon. Aquí en el concurso, me parece que fue en el 18avo, que se invitó la banda juvenil de Chochó. Entonces ellos hicieron unos talleres a los muchachos y los estuvieron escuchando. Yo tenía porros del maestro Lucho Bermúdez. Lo escucharon y dijeron: ustedes tienen que ir a concursar a Sincelejo porque lo interpretan bien. Entonces nos llegó la invitación el año pasado. Fuimos, nos fue muy bien. Allá en Sincelejo hay 6 premios mayores, podríamos decir, que son: califican, dan premio a la banda que interprete el mejor porro tapado, el mejor porro paliteado, el mejor porro cantado, el mejor fandango, el mejor pieza obligatoria y la mejor banda que la escoge el público y la prensa, la banda más aplaudida, más o menos la banda de la simpatía, pero es la banda que a ellos les parece que en conjunto lo hicieron muy bien. Y ese premio nos lo ganamos el año pasado y ocupamos no recuerdo qué tema el año pasado, ocupamos el cuarto puesto. Entonces, a raíz de eso, nos volvieron a invitar. Este año fuimos y nos volvimos a traer el mismo galardón, el de la mejor banda, la banda de la simpatía, escogido por el público y escogido por la prensa local. Ellos, a raíz de esto, ya nos extendieron invitación para el año entrante. Se admiran de ver que son bandas, las que compiten son bandas de mucha trayectoria en el campo de ellos, como la banda de Caimito, como la banda de Tolu Viejo, la banda de Canalete, la banda 19 de marzo de Laguneta, que ya ganó premio Grammy en el folclórico, en el nivel folclórico, la banda juvenil de Chochó, y de bandas del interior van bandas de Antioquia como la de Caucasia, que son bandas, se dice costeños, paisas entre comillas, pero Caucasia es como si fuera una población costeña, inclusive no hablan paisa sino costeño, entonces son bandas costeñas. Está la banda de Girardota, la de Santa Bárbara, y nosotros fuimos las bandas del interior. La diferencia es que, como le decía, por ejemplo, la banda de Laguneta, toca con ellos todavía el maestro Miguel Emiro Naranjo, un docto en esta música, compositor de muchos temas conocidos que los hemos escuchado, los hemos bailado. Está también Rafael Pérez con la banda de Cincé Sucre, también compositor reconocido inclusive internacionalmente. También está, bueno, y así el maestro Fabio Santos con la juvenil de Chochó. Son maestros reconocidos internacionalmente por sus composiciones y por sus bandas. Y nosotros allá vamos a competir es con estas bandas. Ellos se aterran, por ahí traemos fotos, las tenemos que publicar, de la diferencia. Yo, un percusionista, un niño de 10 años, al lado del por ejemplo, un percusionista de la banda de Caimito, que tiene 50 años de estar tocando con la banda, y es un show el señor este. Entonces le impresionó ver al niño, le dijo: venga, nos tomamos una foto. Y así, por lo general, son, y ellos no tienen, las bandas costeñas no tienen niños, no tienen niñas, sino solo hombres, y todos, por ejemplo, la juvenil de Chochó, el que menos año tiene debe tener 30 años y es juvenil de Chochó, pero yo iba con niños de 12, 14, 10 años, 15, 17, llevaba algunos ya mayores, pero en general la banda es juvenil infantil, y les impresiona eso, que dicen que la banda de Anapoima parece costeña. Inclusive me preguntan a mí que por lo moreno, dice: pero usted debe ser costeño, la banda es cachaca, pero usted costeño. Les digo: no, yo soy de las costas del río Bogotá, de Tocaima. Bueno, maestro, eso es interesante, pues de traer estas anotaciones a estos eventos, además porque, como usted mismo lo ha dicho, usted tiene un semillero, además, por su trayectoria. Pero en esta oportunidad, maestro, cuéntele a los cundinamarqueses para traerse ese galardón de la simpatía, porque ya en segunda oportunidad, por segundo año, que ustedes se lo traen. ¿Cuál fue la interpretación? ¿Qué canción fue? ¿Cuál es la letra que interpretaron? Bueno, nosotros, a ellos les impresionó también que fuimos el año pasado a experimentar, fuimos con como es inédito, todos los porros, el fandango, deben ser inéditos. Inédito es una canción que no ha sido ni grabada ni llevada a concurso, o sea, nueva, algo nuevo. Entonces, nosotros llevamos el año pasado música de compositores costeños, y había llevado yo un porro mío que tenía guardado, les gustó, y este año volvimos a llevar. Yo compuse un fandango, mi hijo compuso un porro cantado, se lo compuso a Cincelejo, les gustó mucho, y la letra decía que a Cincelejo yo quiero volver por la alegría que se vive allí, por el carisma de la gente y por escuchar un buen porro. Y entonces en la letra dice que ahí para Cincelejo yo me voy, ahí para Cincelejo a festejar, a cantar un buen porro y hacerlos bailar a ellos con nuestros porros. O sea, nosotros como cundinamarqueses ya componiendo música de ellos. Bueno, maestro, igualmente pues felicitaciones. Y en esta oportunidad, ¿cuántos muchachos se llevó? ¿Cuántos alumnos llevó? Bueno, a la tarima no permiten sino hasta 20 integrantes, solo 20. Pero yo llevé 25, los turné, llevé pensando en los muchachos que han trabajado duro durante todo el año, no los podía dejar por fuera. En el desfile sí podían desfilar todos, en el desfile desfilamos todos, el desfile de fandangueras, que eso es un show. La banda más aplaudida, lo pueden corroborar los padres de familia que estuvieron, es la banda de Anapoima. Les impacta de que oyen que se está tocando bien un porro o un fandango y que somos cachacos y sobre todo niños. Bueno, maestro, de verdad que vale la pena resaltar este trabajo que usted ha venido haciendo durante más de 5 años en Anapoima y que se está viendo los frutos y se verán los frutos, porque sé que en una próxima oportunidad allí en Cincelejo Sucre, pues será mejor o más destacada hasta este grupo bandístico con el cual usted representa a nuestro municipio. Maestro, muchas gracias igualmente por este tiempo para Recorriendo Cundinamarca e informar de la cultura que se mueve en nuestro municipio, además porque Anapoima es por excelencia turístico, pero también muy reconocido por su concurso nacional de bandas en este año, que va la versión número 20. Sí, señor. En un próximo programa estaremos hablando de los logros en general de la banda, de la época mía y de lo que queremos, a dónde queremos llegar y las metas y lo que está haciendo el gobierno municipal en cabeza del doctor Hugo Alexander Bermúdez, que yo me atrevo a decir, mientras yo he estado, es la banda está recibiendo el mayor apoyo. Y pues este año lo empezamos a recibir y el año entrante esperamos recoger mayores frutos. Bueno, maestro, muchas gracias. Para el micrófono del Sol Estéreo y el informativo Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muchas gracias, audiencia, y que la pasen bien. Bueno, esta es la información desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, para Recorriendo Cundinamarca a través de los 92.6 Sol Estéreo. Sigan allá en estudios. Bienvenidos a la información desde Pacho Estéreo en la región del Río Negro. Con motivo de la celebración de los 10 años de los oratorios en el municipio de Pacho, se realizará un gran acto el domingo 1 de septiembre. Hoy nos acompaña el padre Andrés Cañón, director de los 43 oratorios que hay en la parroquia San Antonio de Padua de Pacho. Padre, bienvenido, y comencemos por contarle a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca qué son los oratorios. A ver, sí. Este oratorio es un apostolado de los Caballeros de la Santísima Virgen María. Son 30 familias, ¿sí?, que se organizan. El oratorio es un pequeño retablo, un cuadro de la Virgen, que va a ir rotando casa por casa cada noche. La familia que recibe este cuadro ora con el Santo Rosario, lo mantiene en su casa y al otro día se lo va pasando a la siguiente familia, ¿cierto? Y pues cada vez que se puede también celebrar una Eucaristía con estas 30 familias, ¿cierto? Crear una pequeña comunidad mariana, ¿sí? Entonces, a través de la presencia de María en estos barrios, porque aquí la mayoría es en barrios, y claro que aquí en Pacho también tenemos en las veredas, pues es un bonito apostolado, ¿no? Para crecer en la devoción mariana. ¿Cómo se va a desarrollar esta fiesta? Acompañando la banda del Colegio Genios, los chiquitines vendrán iniciando esta procesión, luego los coordinadores de cada oratorio con su respectivo uniforme. Entonces será una procesión bien bonita, nos vendremos rezando el Santo Rosario desde la Virgen hasta aquí a nuestro templo parroquial. Y aquí, bueno, un sencillo homenaje, primero a través de la celebración de la Eucaristía, dándole gracias al Señor por estos 10 años, presentándole al Señor un nuevo oratorio también que vamos a iniciar, si Dios quiere, dos oratorios más, serán 30, 60 familias beneficiadas a través de la oración de la Santísima Virgen María, invitarlos a un espíritu de entrega, que sea no tanto una celebración por decir llevamos tanto tiempo, sino que sea un encuentro con la Santísima Virgen María. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Yo creo que sobre todo Monseñor Desiderio, él ha insistido mucho que la oración del Santo Rosario ha sido decisiva aquí en esta región del Río Negro para la paz, para tantos momentos difíciles que han vivido esta región. Entonces tenemos que cada día seguir promoviendo la oración del Santo Rosario. Cada coordinador está invitado a traer su respectivo oratorio. Cada coordinador vendrá en la procesión con su oratorio. Las demás familias que pertenecen al oratorio están invitadas a participar de la Eucaristía. Y cada coordinador pues hace la representación, ¿no?, de estas 30 familias. ¿Qué deben hacer los barrios o familias que quieran tener un oratorio en sus comunidades? Primero lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo, buscar las 30 familias. El oratorio tiene un precio, ¿no? Hay que comprar el cuadro porque se les va a quedar para ellos. Cada oratorio, el cuadrito, además viene con los 30 libritos donde vienen las orientaciones para hacer su pequeña reunión. Los misterios del Santo Rosario, algunas oraciones propias de los oratorios. Eso tiene un precio, cada oratorio, de 210 mil pesos. Ya. O sea, cada familia tendría que, para iniciar con su oratorio, 7 mil pesitos. ¿Pero es una tarifa mensual o es única? No, la primera vez. Ah, ya. Después ya tienen su oratorio, es de ellos, y lo único es a veces hacer alguna recolectica, ¿cierto? Se supone que cada oratorio también tiene que hacer alguna obra de misericordia, ¿no? Colaborar con el servicio y con la caridad. Agradecimiento especial al padre Andrés Cañón, director de los oratorios en la parroquia San Antonio de Padua del municipio de Pacho, por su participación en Recorriendo Cundinamarca. Este fue el informe desde Pacho Estéreo en la región del Río Negro. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. En el resumen semanal presentamos la información desde Girardot, emisora Corazón de María, con Miguel Ángel Rico. Cordial saludo para nuestros amigos, buenos días. Tenemos un informe muy especial aquí de la ciudad de Girardot, de la emisora Corazón de María 91.6 FM. Gracias por estar con nosotros. Pues le cuento que, compañeros, que de acuerdo a los vendedores allí en el sector de la Plaza Mercado, los consumidores se abstienen de comprar productos como la papa, la mora, el lulo, la cebolla larga, la arveja y otros productos están llegando demasiado, pero demasiados caros. Eso es lo que dicen los vendedores de la plaza de mercado aquí en la ciudad de Girardot. De momento en Girardot hay tranquilidad, estamos en una temperatura aproximada aquí bajo techo a 23 grados centígrados. El paro pues se siente, el paro horario se siente bastante, es por la escasez que ya empieza a a depender de nuestros productos de la canasta familiar. Además de eso, están llegando demasiados caros la cebolla larga sabanera, que es la que más se vende. En la plaza no llega sino muy costosa, y están trayendo una clase de cebolla, según dicen los vendedores, de muy mala calidad. Además de eso, la arroba de papa dice que ellos dicen que llegaba a 35 mil pesos y hoy día llega a 75 mil. ¿Cómo les parece? Las pensionadas vienen buscando de todos los productos, ellos nos comentaban en el día de ayer. Viene buscando la persona que la yuca, que el plátano, el tomate, pero como están caros, no lo compran. Esta situación afecta demasiado a todos los vendedores y a la comunidad en general. Aquí está afortunadamente tranquilo, no ha habido ninguna alteración de orden público y todo está bajo control, según lo que en algunas notas que hemos visto por las redes sociales a través de la alcaldía de Girardot. Ellos pretenden que más adelante, por cualquier eventualidad, busquen la seguridad todos los la parte comercial y la parte de los estudiantes. Entonces, por eso es que ellos trataron de no hacer clases en los colegios oficiales aquí en la ciudad de Girardot y de las universidades. Con los buenos días para todos ustedes, compañeros, sigan en el máster. Gracias a nuestros compañeros de Girardot por su información y a ustedes mil gracias por su sintonía. El lunes los esperamos con más noticias en Recorriendo Cundinamarca a través de las emisoras comunitarias. Un feliz fin de semana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.